nosotros desarrollamos toda una actividad que tiene que ver con el contacto con el otro. O sea, fueron de las primeras cosas que se dejaron, se bajaron las salas del teatro, se cerraron las funciones, nos cancelaron funciones, los talleres, en los cuales algunos compañeros dictamos clases, también se cerraron, y es de lo primero que se cerró y de lo último que se va a abrir. Eso es muy importante. Nosotros empezamos a juntarnos a través, de manera virtual, a través de WhatsApp, en un grupo de trabajadores de Rosario, que realizamos arte escénica, gente de payasos autoconvocados, gente del sindicato de actores, gente de, o sea, titiriteros, hasta gente que hace sonido o producción, en fin, todos los que nos vemos perjudicados en nuestra fuente de trabajo, nos pusimos a conectarnos entre nosotros, formamos una agrupación que se llama TAER, Trabajadores Autogestivos de las Artes Escénicas en Rosario, y bueno, después de mucho, mucho trabajo que nos costó estas comunicaciones de esta manera, a las cuales no estamos acostumbrados todavía, nos pudimos organizar, y bueno, tenemos una serie de fundamentos y de reclamos para nuestra actividad, que no es la única actividad, por supuesto que está, que vio mermada su posibilidad, pero sin embargo somos muchos, tenemos familias, no podemos salir a trabajar, nos vemos imposibilitados totalmente. La mayoría de los compañeros no tiene ningún otro ingreso que no sea el de su trabajo, de sus funciones o de sus clases. Entonces la situación se está tornando crítica para nosotros, ¿no? La situación está en este momento, estamos teniendo un gran trabajo de contención solidaria a nivel de repartir bolsones de comida. O sea, estamos llegando a esa situación, o sea, gente trabajadora, gente joven, gente con energía y dinamismo, teniendo que pedir bolsones alimentarios, es una situación tremenda. Y aún no, a pesar de que, bueno, esta semana hemos sido escuchados por Cultura Municipal y hoy hay una reunión con Cultura Provincial, pero eso todavía está como por resolverse, una serie de medidas que nosotros hemos organizado en un petitorio, como por ejemplo, estamos necesitando que se pongan al día con funciones que nos adeudan desde el 2019. Uh-huh. Algo que, imagínate, que es algo lógico y coherente. Estamos en abril del 2020 en una situación de pandemia mundial y necesitamos que nos paguen lo que nos deben. Uh-huh. En principio, después estamos intentando elaborar formatos de producción que son diferentes, por supuesto, pero que necesitamos vivir. Entonces, hemos elaborado algunas propuestas de producción, como por ejemplo, son producciones para formatos radiales, para cuestiones que tienen que ver con lo virtual que se maneja en este momento, pero de lo cual vamos a necesitar apoyo del Estado en principio, hasta que consigamos a lo mejor eventualmente apoyo de otro tipo de organizaciones, pero en el arranque necesitamos apoyo estatal. Uh-huh. Y también, por ejemplo, funciones que nos contraten a futuro, ese es otro pedido también efectivo que es posible y que forma parte del presupuesto que se tiene anualmente. O sea, obviamente no vamos a poder hacer toda una serie de tareas que hacíamos a nivel privado. Claro. Eso ya descartado, pero necesitamos el apoyo del Estado o de los organismos que se hagan responsables de la situación de tantos compañeros. María, hacías mención a que fueron recibidos por gente de Cultura Municipal. ¿Qué balance hacen de ese encuentro? Bueno, bueno, de ese encuentro, el balance fundamental es, bueno, haber sido escuchados, haber visibilizado frente a los organismos de municipio, municipalidad, toda nuestra problemática. Esperamos una pronta respuesta, o sea, la municipalidad ha efectuado también la entrega de algunos bolsones, en este momento no recuerdo la cantidad, tampoco son tanta cantidad, pero bueno, es una ayuda, y se está gestionando la pronta el pronto pago de todo lo adeudado. De todas maneras, o sea, la cuestión que nos atraviesa, que es que el presupuesto se está destinando a cuestiones de salud, no podemos negar que eso es fundamental, pero también la salud está puesta dentro de tu casa y está en poder comer y en poder pagar un alquiler y la luz y un montón de cuestiones, o sea, que se nos van de las manos, porque nunca imaginamos una situación semejante. Uh-huh. Esto de la deuda que mencionabas, que hay una deuda de varios meses, ¿esto es usual, digo, dentro del rubro, que se trabaja y se cobra a varios meses después, o sucedió por alguna cuestión particular? No, esto es una cuestión que se viene arrastrando desde hace muchísimos años, de un formato ultra burocrático de esas formas de pago que ingresan y tenés que esperar un mínimo de 4 meses para cobrar una función, lo que implica el devaluo de lo que vos estás recibiendo, pero es algo que era sumamente discutido, que fue muchas veces tratado y que no, nunca se nos dio una solución. Pero bueno, cuando sabemos también sabemos de casos de gente que viene a lo mejor de Buenos Aires y ha venido y le han pagado con un cheque en el momento. O sea, siempre es como que hay otras líneas en las cuales podríamos ingresar, pero bueno, estamos siempre un poquito atrás con los pagos y con todo eso. Igualmente como todos los que son proveedores de la municipalidad, o sea, no somos los únicos tampoco. Sí, imagino que previo a esta situación había muchos reclamos o una lucha permanente por mejorar la situación, y ahora con esta pandemia de pronto todos los rubros, todas las actividades retrocedieron varios casilleros en cuanto al reclamo de derechos. Hoy lo fundamental pasa por cobrar ese trabajo adeudado y por garantizar un futuro, una fuente de trabajo hacia adelante. Sí, básicamente es eso. Nosotros trabajamos mucho elaborando algunas propuestas puntuales. Estamos elaborando también contenidos radiales que nos posibiliten acceder, o sea, a pesar de que es un lenguaje en la cual algunos compañeros han incursionado, pero otros no. Pero estamos trabajando para eso e intentando encontrar otras formas de producción que sean apropiadas para este momento, porque la idea es trabajar, ¿me entendés? O sea, la idea es también decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Nos quedamos como un poco expectantes, viendo qué es lo que sucede, entendemos que vamos a ser los últimos que vamos a incorporarnos al sistema productivo, porque digamos que las salas teatrales, en principio que decían con menos de 200 personas, después se cerraron definitivamente, y bueno, y eso hasta cuándo vamos a estar, e incluso una vez que tengamos el permiso de abrir, yo creo que va a ser difícil convencer a la gente de que asista a una sala después de que fue bombardeado con el tema quédate en casa, que está bueno, está bien, que es necesario, pero que eso son situaciones que van a suceder, ¿entendés? O sea, va a llevar mucho más tiempo del que pensamos reacomodarnos en algo que no va a volver de la misma manera. Pero a pesar de todas esas cuestiones que las estamos hablando y estamos tratando de trabajarlas para poder tener otros recursos, en el, lo inmediato, tenemos compañeros que no tienen para comer. En lo inmediato, y tienen familia, o sea, es muy fuerte lo que está sucediendo. Sí, es una... gente que tampoco tiene... no tiene, o sea, no es que está en ningún sistema de en la cual pueda recibir algún subsidio. ¿Entendés? O sea, incluso, bueno, con ese subsidio que salió, la mayoría no lo cobró. ¿Por qué? Porque viste que el ANSES que tiene datos, que los datos que tiene son viejos y que entonces quedó un montón de gente afuera, y bueno, mucha gente quedó afuera porque a lo mejor tenía un registro de un reemplazo hecho el año pasado en una escuela. Y entonces ya ahí ya no entras. ¿Entendés? No entras en ningún sistema en el cual te reconozcan nada. Entonces todas esas problemáticas estamos observando, que nos estamos conteniendo entre más de 200 personas, están solo en un WhatsApp. Más de 200 personas. Imagínate que no somos todos, que hay muchísimos más actores, actrices, trabajadores culturales, muchísimos más que están en situaciones informales de trabajo y que se quedaron, nos quedamos sin nada. O sea, se visibiliza también mucha informalidad laboral, bueno, vos recordarás todo lo que fue el año pasado con los pedidos de contratación de las personas que estaban contratadas y que quedaban afuera y que esto que el otro, o sea, hay mucha gente que está trabajando con mucha informalidad. Y eso es una responsabilidad que tienen el Estado de ver, viejo, ¿qué pasa con eso? María, sí, es una situación muy muy preocupante, esperemos que puedan tener respuestas rápido y que esta reunión que tienen próxima con gente de cultura de la provincia se puedan encontrar soluciones lo más pronto posible, porque verdaderamente es una situación muy angustiante. Te agradecemos, María, este contacto con Aire Libre. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, gracias. Y bueno, y esperemos estar en contacto y cualquier novedad que exista, también estaría bueno poder difundirla. Y también estamos pidiendo espacios en radios donde poder tener un lugar para poder desarrollar un micro o algo en el cual desde nuestra actuación, desde nuestro humor, desde nuestro lenguaje, podamos participar en algo creativo, en radios o en otros lugares que lo permitan.